FG Record. Gracias a Dios, otro tema nuevo con mi voz. Sigo mi rumbo con letras que saco de lo profundo. Por momentos he reído, por momentos he llorado. He cantado casi todo lo que en mi vida ha pasado. Y muchas veces he hecho canciones a quienes no se lo merecen. Pocas son las personas las que te lo agradecen. Pero mi alma, la satisfacción siempre aparece al ver el rostro de una fan que con lágrimas te estremece. Otro aplauso más para el artista callejero. Otra letra más que se enciende con el fuego. Otro nombre más que perdurará en el tiempo. Nunca te olvides lo que es 100%. Agradeciendo a toda la gente que con su apoyo estuvo presente en el camino que construimos hacia un sueño, hacia un destino. Y así crecimos, buscando dentro nuestro siempre un propio estilo. Es por eso que nuestro tema se titula en exclusivo. Sin robar, sin copiar, sin fingir, simplemente convivencias, ocurrencias que sentí, que lloré, que sufrí, que escribí. Y entre letras de canción y a más de uno sorprendí. Hoy me quieren más de los muchos que me odian. Mientras pienso en el futuro, muchos hablan de mi historia, analizando cuántos temas en el año fui clavando. Cuando salgan conclusiones, otro tema está sonando. Sin robar, sin copiar, sin mentir, sin fingir, simplemente convivencias. Otra vez estoy aquí, a pesar que más de uno quiere pincharme la burbuja cruzando. Así de simple lo es, se comenta y no se ve. No se escucha por la radio ni sale por la TV. Tómenlo con calma, tómenlo con un té. Porque si digo 100%, 100% es porque es. No todo lo que brilla es oro para reír, yo lloro. El sabor de mi sonrisa sigue dando la primicia ante los grandes que se creen que el dinero es el poder. Que mi vida sea feliz, jamás dependa de un papel. A